Con la alegría de recibir, conversamos con él hace algunos días por teléfono. Él estaba en Argentina y ahora tenemos, como lo planteamos en ese momento, el gusto de recibirlo aquí en el estudio a Modesto López, este actor, productor, discográfico, de espectáculos, cineasta, bueno, trabajador de la cultura, podríamos resumirlo así, que está acompañado de Aldo Novick, amigo de esta casa también, con el que conversamos no hace mucho tiempo. Bienvenidos a los dos, gracias por estar esta mañana, Modesto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El pretexto un poco ha sido el traer, la estábamos escuchando al comienzo del bloque, ¿no? Este documental sobre la cantante mexicana Amparo Ochoa. Se me reventó el barzón, el nombre del documental, que ya tuvo una primera exhibición, ¿no? Ayer. El día de ayer, ahí en la sala Zita Rosa. Bien, ¿cómo anduvo eso? Y bueno, fue una alegría porque además me volví a reencontrar con infinidad de amigos. Ajá. Fue maravilloso la presentación, mucha participación del público. Qué bueno. Realmente. Y el diálogo además muy bueno también con porque hubo gente. Un diálogo además, sí, de la exhibición. Sí. Y queda una oportunidad mañana en el complejo Politeama de Canelones para verlo. Mañana a las 8 de la noche ahí en Canelones. Es con entrada libre, también estamos hablando. Sí, en los dos casos libre. Lo ha sido, sí, ¿no? Entrada libre. Bueno, vamos a hablar de eso también, Modesto, pero un poco el otro día lo anticipábamos para cuando empezamos a repasar tu camino de la vida cultural, tus avatares de vida, ¿no? Habiendo nacido en España, venido pequeño aquí al Río de la Plata, Argentina, después empezando a tender lazos, ¿no?, hacia el resto de América Latina, andar por Europa también, la solidaridad con Vietnam, por Estados Unidos. O sea, es de esas vidas que es difícil ordenar en una entrevista radial. Tendrías que ser objeto de un documental también. ¿No te lo planteaste eso? ¿O una biografía, algo así? ¿Vos que te preocupa tanto la documentación de tantos hombres y mujeres protagonistas de la cultura? Algo así habría que dejar también, ¿no? Pero son tantas las cosas importantes de la vida que uno debería contar. Claro. Que uno se queda chiquito, ¿no? Porque realmente uno se sorprende de la historia de vida de mucha gente, ¿no? Claro. Siempre me decía, yo siempre me acuerdo a Marco Sana. Ajá. Que estuvo preso 26 años en las cárceles franquistas. Y bueno, para mí fue un ser muy impactante toda su historia. Lo conocí cuando salió en libertad en Buenos Aires. Y tuve la fortuna de volverme a encontrar con él por obra y gracia de una amiga. Yo sabía de la admiración que yo le tenía a Marco Sana. Un hombre que comenzó su lucha cuando tenía 14 años. Que fue condenado a muerte y perdonado por ser menor de edad, que se formó con Miguel Hernández en la cárcel a nivel poético. Entonces me organizaron una comida, él y yo solo, y mi amiga, en un departamento. Y yo le decía, no podía creer que estuviera con ese personaje. Y le digo, Marcos, le digo, ¿por qué no escribís? ¿No seguís escribiendo la poesía que yo leí? Me dice, ¿cómo voy a escribir tantos años presos, tanta vida acumulada que tengo que beberla? Sí. Tengo que caminar esa vida y no dedicarme a escribir. Dice, no tengo tiempo, claro. Me queda poco tiempo. Claro, pasa eso, a veces con las vidas personales y hasta con ciertos colectivos que deberían quedar reflejados y que no se toman el tiempo también para... O empiezan a escribirle libros otros sobre esos colectivos y ellos nunca lo hacen. Pero ¿ha sido una preocupación tuya, tanto en la música, en la producción musical, incluso de libros, en la memoria, el transmitir, que quede la memoria cultural para generaciones futuras? Sí, para mí es lo más importante. No lo más importante, pero parte fundamental de mi vida. Uh-huh. El recuperar y el mantener... y que no se le vaya al hombre la memoria, o sea, tener presente y vigente todo eso. Creo que, por lo menos en mí, y creo que debería ser así, que todo lo que nosotros vivimos, no debemos entender que nosotros no somos solo nosotros, nosotros somos un transmisor como individuos, pero lo mejor de nosotros está en los que viven dentro de nosotros. los que llevamos adentro nuestra historia, los acontecimientos, no solamente del tiempo que nos tocó vivir, sino yo me imagino, yo adoro y no tuve la fortuna de, no pude haber nacido en la época de Luisa Michel en la Comuna de París. Pero yo amo a esa mujer como si amara a mi hermano, a mi gente, aunque fue eso en 1879, ¿no? Pero sé que me acompañas porque yo coincido con esos pensamientos y coincido y admiro a ese tipo de gente, ¿no? Claro. Y eso te ha pasado con la cultura, con los cantantes. Sí. ¿Por qué? La importancia, por ejemplo, de los cantantes, a la música, ¿por qué tomaste esa línea también? Bueno, yo me formé teatralmente y estuve siempre vinculado a la música. Siempre desde el inicio que yo empecé a vincularme con la música de Carlos Di Fulvio, con Pugliese, los conocí personalmente, con Julio Lacarra, con gente como Víctor Heredia, Mercedes Sosa, fue de mis primeras amigas, que encima que yo conocí cuando empezaba el canto en Buenos Aires. Y bueno, lo mismo me pasó con precisamente con los compañeros uruguayos que vivieron en el exilio, con los olimareños, con Biglietti, con Zitarrosa, después Capela, que tuviste una relación. Bueno, con Manuel Capela fue una relación de hermanos, o sea, nos tocó vivir en Ecuador. Ahí nos hicimos amigos cuando él tenía la peña Nuestra América. Uh-huh. Ahí yo me quedé inclusive a vivir un tiempo en la peña. Uh-huh. Él me cobijó. Y de ahí resolvimos, decimos, bueno, y Manuel un día me dice, ¿qué te parece si hacemos, si escribimos un espectáculo y nos vamos a caminar por América Latina? Uh-huh. Y así fue como escribimos entre los dos un guión que se llamaba Canto Poemas del Amor, de la Tierra y del Hombre. Que Aldo tiene la grabación de ese disco. Mirá. Precisamente. Y ¿qué años eran esos, Modesto? Eso fue en el año 78 y lo estrenamos en el 79. Uh-huh. En el 79 lo estrenamos en Ecuador y luego salimos de gira por América Latina y llegamos a México y allá nos quedamos un tiempo haciendo presentaciones en distintos estados de la República. Nos presentamos en el Auditorio Nacional en un concierto por la FEU. Para la FEU. La FEU Uruguaya. La FEU Uruguaya, que era un de solidaridad. Sí. Donde estaba Zitarrosa, estaba Amparo Ochoa, estaba el grupo Víctor Jara, en fin, uh-huh, otros. Y ahí estuvimos los dos. Hay una foto ahí muy linda, hay varias fotos. Bueno, con Manuel nos tocó, vivimos muchas cosas, ¿eh? Eso es largo de contar, pero Manuel era un tipo entrañable. Vos tuviste la inquietud desde joven. Además, los dos éramos lo que se dice gallego. Él no era gallego. Claro, vos sos él era galleguayo y yo soy gallego. Claro. Desde joven tuviste ese impulso de, o por lo menos hubo cosas que te lo estimularon, de salir a caminar por América Latina, de salir a recorrer. Sí, hubo una cuestión. Cuando yo voy a Europa, al encuentro que se hace de apoyo a Vietnam, uh-huh, en Finlandia. Ahí me toca conocer brevemente a Víctor Jara, por ejemplo. ¿Y por qué fuiste hasta allá? Porque ir a Finlandia en aquella época no sería fue, fue una delegación y se elegían. En aquel momento yo participé de la organización de la Asociación de Estudiantes de Teatro de Argentina. Ajá. Que agrupaba unos 1.500 estudiantes. Fue toda una novedad que nos integramos al Sindicato de Actores como estudiantes, pero ya participando activamente. Y participamos de las movilizaciones que había por Vietnam, un montón de cosas. Y se seleccionó por parte de las universidades, de la Federación Estudiantil Universitario, y bueno, me tocó a mí que me eligieron para ir allá. Y fuimos en la delegación a este congreso que se hacía, que era el Encuentro de la Juventud. Ajá. Y donde estaba destinado a la solidaridad con Vietnam. Como nosotros participábamos mucho en la solidaridad con Vietnam, voy allá. De ahí nos invitan a ir a la Unión Soviética, donde ahí sí conozco un poco más a Víctor Jara, nos toca estar en el mismo hotel de la juventud. Pero eso, fíjate que yo mi idea es llegar a estudiar y a ver a Grotowski, que uh-huh, para mí era importante, porque en aquella época yo estudiaba teatro. Pero se me genera un conflicto ideológico ahí en la presencia en la Unión Soviética de cosas que yo no entendía muy bien que estaba pasando. Uh-huh. Y ¿qué año, ahí en qué años estamos hablando? 69. Ajá. Entonces, yo vuelvo, digo, primero que nada, rompo con todas las ideas que yo tenía de ir con Grotowski y todo, digo, primero que nada debo saber quién soy yo. Entonces, me regreso a España para conocer qué mis orígenes. Tus raíces. Entonces, ahí me vinculo con los grupos Los Goliardos, con el movimiento político que subterráneo que había antifranquista. Era plena época franquista. Claro, claro. Y voy a conocer a la aldea donde yo nací, a mi familia. Y ahí entonces me digo, ¿yo quién soy en América Latina? Entonces, en esa época yo sacaba fotografías en las calles para vivir. Claro. Y mantenerme para hacer teatro. Entonces digo, me voy a conocer América Latina. No tenía un peso, logro juntar una plata para el pasaje de avión a Perú, $100 y una cámara fotográfica. Y ahí empiezo a caminar por varios países de América Latina, tratando de encontrarme yo, tratando de ver la realidad, conocer ese Mariátegui, ese Perú de Mariátegui, no el Perú que nos vendía, y empiezo a descubrir un movimiento cultural, político, en los países que voy recorriendo, hasta que llego a México. Luego me vinculo con Estados Unidos, con el movimiento chicano, con los veteranos de guerra de Vietnam, con los Panteras Negras, que hago entrevistas, en fin. Me llevo a recorrer y tratando de ver y descubrirme a mí mismo. Todavía no lo entiendo bien si todavía me he descubierto, pero que me ayudó, me ayudó. Claro, y además lo hiciste en una época tan convulsionada, América Latina, guerrillas por distintos lados, las protestas, los golpes de Estado, eran años muy, muy intensos, ¿no? Sí, fíjate que en aquella época yo tenía la idea de... llegaban de lo que pasaba en Nicaragua. Claro. Y Solentiname con Ernesto Cardenal, y llegué a Nicaragua y además llegué con una película que me acuerdo ahora, Gerardo Vallejo, el director de cine, había filmado El Camino del Viejo Reales, un trabajo, un documental conmovedor de un campesino tucumano en la jodidez total. Y me había regalado la película, me dice, Modesto, si te vas, llévate esta película por América Latina. Yo decía, bueno, que no me la abran. Y cuando llego a Nicaragua, en la época somocista, claro, yo digo, yo quiero conocer Solentiname. Pero era la época somocista, yo no tenía un contacto con nadie en Nicaragua. Y me quedé con las ganas de conocer a esa comunidad. Era toda una experiencia cultural, además, claro, que impulsó Cardenal y todo aquello. Pues fíjate lo que es la historia, ¿no? Posteriormente me vinculo con todo el movimiento. Ya en aquel entonces me contacto con los Mejía Godoy. Y entonces empieza toda una relación que posteriormente me lleva a hacer el documental de Ernesto Cardenal, donde reflejo la historia de la comunidad de Solentiname, ¿no? Claro. Claro. Es decir, la vida me fue llevando. Yo digo a veces que hay cosas que uno dice, bueno, voy a descubrir quién soy yo, y la vida te va llevando a encuentros y despedidas. Claro, claro. Y eso te va dando una idea de tu identidad también, muchas veces, ¿no? Uno trata de encontrarlo. Te vuelvo a decir, creo que a veces, claro, me pregunto si realmente todavía no la encontré o cómo está la cosa. Lleva su tiempo. Aprovechemos antes de la pausa, les recordamos, ustedes nos escriben al 099-326-381 sus mensajes, y está también Blanca para recibirlos por el 2-903-0302, 2-903-0304. Volviste después de ese viaje a la Argentina, ¿no? Después, sí. ¿Y ahí qué cambió en tu vida? Me planteé hacer un grupo, un grupo teatral, musical y títeres. ¿Te hacían títeres también? También hacíamos títeres, el grupo Siripo. Ajá. Pusimos ese nombre porque fue la primera obra de un autor nacional que se hizo en Argentina, bueno, por Manuel José de Labardén. Se lo considera la obra inicial del teatro, teatro argentino. Y es una obra que además duró una sola noche en cartelera, porque había una iglesia cercana y los curas se les ocurrió hacer fuego, una fiesta, hicieron fuego artificiales y se incendió la carpa. Era plena época de la lucha por la independencia argentina. Claro. Así que quedó esa obra como señera, y así le pusimos al grupo. Entonces armamos un grupo. Y fíjate que en aquella época, era una época difícil, La primera gira que hicimos fue, duró un año. Ajá. Un año recorriendo 10 países. Con teatro, música y títeres. Éramos 8 integrantes. Ajá. Y fue una cosa. Cada uno además tenía una responsabilidad de investigar en distintas áreas: en la música, en la poesía, en el teatro, recopilar canciones, temas, letras, poetas. Y íbamos cargando valijas e ideas que íbamos además incorporando en el espectáculo. Por ahí descubríamos que había tal canción importante y la integrábamos al grupo, o algún poema, cosas de gente que no conocíamos, y la íbamos integrando al espectáculo. Uh-huh. Teníamos dos espectáculos, para grandes y para niños. Y fíjate que en ese año, entre grandes y niños, hicimos 220 y pico de presentaciones. Era impresionante la cantidad de actividades que teníamos. Llegábamos a lugares donde nos quedábamos y trabajábamos. Por ejemplo, en Chihuahua, en el norte de México, llegamos a hacer una función y nos quedamos 2 meses trabajando a salas llenas por todo Chihuahua. Fue una cosa impactante. ¿Y de qué eran las obras que hacían? ¿Sobre qué trataban? Y hablábamos de lo que de las realidades de América Latina y las canciones que acompañaban, y la música era referente a estos hechos. Y además teníamos un espectáculo, se llamaba una obra que se llamaba dedicada a José Pedroni. Uh-huh. Con poemas de José Pedroni y la vida de José Pedroni. Entonces también presentábamos la obra de esta, un espectáculo musical y también el espectáculo de niños. Entonces, bueno, fue un aprendizaje muy grande. Y luego, regresando a Argentina, nos tocó nos organizábamos peñas clandestinas. Te iba a preguntar de eso, que duró como un año, creo, algo así. Sí. En plena dictadura. Sí, ya. En plena dictadura. ¿Pero de qué año estamos hablando? Ya de la dictadura del último golpe. Ah, del 76. Sí. Ajá. Empezamos a hacer peñas clandestinas. ¿En Buenos Aires mismo? En Buenos Aires. Era y terminar, ¿no? Sí, era una organización que armamos muy interesante, largo de contar, pero era unas peñas clandestinas con el cuidado, con campanas en las esquinas. Además habíamos conseguido un compañero, tenía una casa, era una persona que tenía cierta posibilidad económica y había comprado una casa que estaba vacía y que él quería hacer un teatro ahí, entonces tiró paredes y era al fondo, no se escuchaba en la calle. Uh-huh. Y teníamos un patio y las casas vecinas eran de compañeros. Uh-huh. Entonces había ciertas condiciones. Ciertas condiciones. Y entonces hacíamos choripanes, vino, para juntar plata para la otra gira. Uh-huh. Exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, vendíamos pintura. Hacíamos de todo para juntar plata para la segunda gira de trabajo. Y pasaron grandes nombres de la canción argentina. Para ahí sí, ahí estuvo Isela, ahí estuvo Tejada, ahí estuvieron infinidad de gente que estaban prohibidos, claro, en aquella época, y que venían ahí a cantar a esas peñas. Esa peña se replicó en 2 peñas más. Entonces teníamos un día a la peña esta y 2 días más teníamos 2 peñas en distintos lugares, también de compañeros que habían organizado este evento y quedaban con parte de lo recaudado para sus, claro, cuestiones políticas y sociales. En años donde estaba el terror, sí, totalmente. Fue muy desatado, importante, ¿no? Ese proceso. Y aparte, bueno, era la época de la amenaza de muerte de los actores y todo eso. La Triple A, de la cual yo también fui amenazado. En fin. Entonces, de ahí salimos y juntamos para salir la segunda gira del grupo Siripo, donde la concentramos en Ecuador, Perú y Bolivia. Ajá. Ya al regresar, después de 5 años de trabajar juntos, o 4 años, no, se deshizo el grupo, ¿no? Claro. Las tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba cosa de sofó. El yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 por 10. Aquí la gran Amparo Ochoa sonando la 36, que hace tantos años, por suerte. Nos queda esta radio y bueno, algún medio más que todavía difunde estas voces latinoamericanas. Que es necesario transmitir a las futuras generaciones, como hablábamos al principio con Modesto López, que nos está acompañando, y que mañana martes ustedes tienen otra oportunidad de ver el documental que está presentando sobre Amparo Ochoa en el Complejo Cultural Politeama en Canelones, a las 20 horas con entrada libre. Después no hay ninguna otra instancia que de, por lo menos ahora, esta vuelta. Bueno, estábamos hablando acá con Aldo, que será la persona que yo le cargo todo el peso al pobre Aldo, pero que sería la gente que quiera verlo, que quiera y esté interesada en exhibirla, con mucho gusto. Creo que es un documento importante a conocer. Y quizás el camino más directo sería con Aldo Novik, o sea, poder comunicarse con él y ver la posibilidad de que se pueda exhibir en distintos lugares. Ahora hay gente interesada en exhibirla también en la universidad, en fin, no sé. Hay un aspecto, por lo menos quiero rápido mencionarlo, en este recorrido de tu vida y de tu camino trabajando por la cultura, que también me llamaba la atención. Ya estando en México, Modesto, quisieron como en esto de la construcción de un sello discográfico, ¿no? Que mantuviera, que difundiera la producción de este camino de la cultura popular. Quisieron como registros de campo, anduvieron en distintos lugares registrando una cultura poco difundida de trabajadores algodoneros. ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros cuando creamos con mi compañera Marta Desea el sello Pentagrama, el 6 de octubre acabamos de cumplir 42 años de andar en el surco, como decimos nosotros. El sello se llama Ediciones Pentagrama y como subtítulo tiene La Alternativa Musical en México. No solamente producimos música y difundimos música, y tratamos de difundir aquella música, aquella poesía que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano. Hemos producido libros de música y de algunas cuestiones políticas, y también hemos documentales, hemos realizado varios documentales, distribuimos documentales de otros compañeros, creamos una distribuidora a nivel nacional. Y fíjate que este sello tiene, ya tenemos 780 títulos editados de música, unas 500 y pico de producciones para organismos de cultura internacionales y nacionales. Y bueno, este sello es un sello que lo creamos a pulmón, un sello de carácter independiente. Y sí, hicimos muchas grabaciones de campo. En un momento dado yo me di cuenta que había que ir al lugar a grabar. Entonces para eso armamos equipo de grabación con cierta calidad, dentro de lo posible, porque a veces había que grabar en escuelas, en malas condiciones, en lugares de mucho calor, zonas muy que no tenían ni siquiera un salón para decir, bueno, acá se puede aislar el sonido. Entonces lo hicimos a pesar de todo. Y después nos apoyamos en mucha gente que también hacía ese trabajo, que desde hacía años hacía investigaciones, y que nos fueron entregando las grabaciones para editar. El caso René Villanueva, uno de los integrantes y fundadores de los folcloristas en México, un grupo histórico, junto con Oscar Chávez y otra gente, son gente fundamentales en la música popular. Y también nos fueron dando materiales para editar. Llegamos a convenio también con Antropología, con el Instituto de Antropología. Uh-huh. Editamos con ellos toda una colección de las grabaciones de campo, de que son 50 y pico de títulos de las distintas regiones de la música tradicional mexicana. Y después, bueno, grabamos infinidad de artistas poco conocidos y de México y también de otros países de América Latina, y nos fuimos vinculando. Yo ya tenía una relación porque yo había ido ya dos veces antes a México. Claro. Y tenía muchos vínculos que había hecho allá, amistades. Trabajé un tiempo, también colaboré haciendo algo de teatro en la Universidad de Guerrero, una región muy conflictiva actualmente, lamentablemente muy violenta, como otros estados de la República, uh-huh. Michoacán, en fin. Pero en aquel momento había una cosa, un movimiento muy fuerte cultural y en la universidad, y me tocó trabajar. Lo mismo pasó con el movimiento teatral de México en esos momentos. Entonces me permitió vincularme en aquel momento del año 73, que después fue eso una como una siembra que me, claro, permitió desarrollar este trabajo, porque ya conocía a mucha gente. Me apoyé mucho también en dos grandes personas que son mis hermanos del alma en México, que es David Bax, uno de los grandes ingenieros de sonido, que además instaló, fíjate tú, instaló la radio Venceremos en El Salvador. Y ahí estuvo dos meses en la zona de combate, bombardeo, y enseñándole a manejar la radio que se trasladaba de uno a otro lado. Un ingeniero que ahora le acaban de dar el reconocimiento más importante, el Ariel de Oro, por su trabajo en el cine, en el sonido de cine. Es interesante para conversar con él también, ¿no? Sí, y sus hijos también, ahora le sacaron, uno de ellos sacó el Oscar por el sonido de una película. Es un compañero que me apoyó decisivamente para Pentagrama cuando yo empezaba, que no tenía un centavo. Y el otro, Adolfo de la Huerta, nieto de un presidente de México, un gran amigo. Ellos dos fueron también importantísimos en el apoyo de los inicios de Pentagrama. Uh-huh. Porque en sus estudios yo grababa a crédito, a pagar cuando pudiera. Claro. Terminé pagándole. No por eso siguen siendo amigos. Pero fueron dos seres también importantes para que yo hiciera lo que hice. No te hemos preguntado tanto del documental sobre Amparo Ochoa, porque hablamos en la otra vez en la comunicación telefónica, lo vamos a recordar ahora, pero también nos interesa tu visión como hombre de la cultura también, en ese vínculo con la política, con la historia de los movimientos políticos de nuestro país. ¿Qué reflexión te gustaría dejar? Porque vemos muchas veces desde los partidos políticos que hoy se definen progresistas o de izquierda, que mantienen, ¿no?, como parte de su construcción cultural, digamos, o del imaginario cultural, la apelación a determinados cantantes o artistas o canciones, pero después escuchamos voces de la cultura no siempre conformes, en general críticos también, cuando llegan al gobierno en cuanto a sus políticas culturales. ¿Qué visión tenés vos de esa situación? Bueno, yo creo que lamentablemente, sea del color que sea el partido que gobierna, últimamente, los últimos años, la cultura es lo que menos le interesa. Creo que están más preocupados por cosas que tienen que ver con sus intereses políticos y personales, uh-huh, más que nada. Y que se olvida de que ellos representan a un pueblo, y que este pueblo tiene una cultura que hay que respetar, que hay que colaborar y contribuir a que se desarrolle. Que parte de los impuestos que se paga es para eso, uh-huh, no para difundir aquella música que manejan los grandes medios de comunicación y cuyo fin fundamental es recaudar fondos para su bolsillo. Entonces, te comentaba recién que a mí me duele mucho que esta gente, sea el color que sea, no vea lo que está pasando en el país. Que no se, yo sé, pues, que yo siempre me acuerdo de una cosa. Una cosa que a mí me influyó mucho. Cuando yo era joven, leí Rit México Insurgente, la vida de Pancho Villa. Hay una escena, hay una parte donde dice Pancho Villa llegaba a un lugar y cuando ocupaba un lugar decía quería tomar una medida drástica, así decisiva. Suponete, llegaba a un lugar y había 40 cantinas y quería y 5 escuelas. Él decía, no puede ser que esto exista así. Entonces salía a la calle y consultaba con la gente que pasaba y le decía, a ver, ¿usted qué opina de tal y tal cosa? Escuchaba, consultaba con la cocinera, con el caballero, con la gente común del pueblo, y a partir de ahí tomaba una decisión. Yo traté de aplicarlo siempre, eso. en mis documentales, por ejemplo, yo trato de consultar siempre, y a veces me aporta mucho más la gente que no sabe de cine que la gente que sabe de cine. Yo pienso que le falta la práctica esa, volver al piso, caminar, conocer, saber qué pasa en la gente. Y la parte de la cultura, creo que ellos se han descuidado la cultura, y ellos se han descuidado como seres humanos. Porque ellos entonces no leen, no leen narrativa, no leen historia, no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para ir a un teatro, no tienen tiempo para escuchar la buena música. Entonces, ¿qué hacen? En su casa suena el televisor, prenden el televisor, escuchan la radio, si bien le va, y todo la parte del gusto y la conformación del gusto y el cerebro de ellos y de sus hijos se va conformando en base a lo que los grandes medios de comunicación quieren influir para crear un gusto distinto que vaya en contra de los pensamientos progresistas que ellos quieren. Aunque y muchas veces eso va contra su propio pasado, ¿no? Así porque es. Muchos de ellos vienen de un mundo donde la cultura venía de ese camino, ¿no? Y esa batalla la estamos perdiendo. Este mundo digital que estamos viviendo es catastrófico. Catastrófico para este problema. Se escucha, los jóvenes escuchan la música que ellos quieren que escuchen, claro, y compran la música que ellos quieren que escuchen. Nosotros estamos en las plataformas digitales, sí, sí estamos en la plataforma, pero nosotros no tenemos la difusión, nunca la tuvimos. Claro. Nuestra música, esta otra cultura, la cultura que camina en la calle, que pertenece a la gran parte del pueblo, no tiene difusión. Vos fíjate que en el México específicamente, en las radios, en la época plena del 15 de septiembre, lo único que se escucha son mariachi. Es decir, en las radios, ¿verdad? El mariachi, la alegría. No, el mariachi es lo más comercial. La trompeta, ¿quién lo agregó? El de Televisa, que metió la idea del mariachi, porque el mariachi era sin trompeta. Ok, no. Suena bien, está bien. Pero la música de México es mucho más rica que la mariachi. Claro. La representación del son jarocho no está. No está la música del norte, de la buena calidad. Claro. No está lo que pasa en el pueblo. Está la música, suena lo comercial. Sí. Ahora, por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo de los Tigres del Norte. Pero evidentemente que los Tigres del Norte cantan y hacen apología del narco. Claro. Entonces, el acto fundamental del 15 de septiembre en la plaza, de donde se las va a los preparador, que se escucha los Tigres del Norte. Uh-huh. Y la gente, viva los Tigres del Norte. Es un grupo muy bueno, claro. Yo no discuto. Es más, yo hay cosas y hay temas que admiro porque son temas que hablan del problema de la migración y todo. Claro. Pero en medio de todo eso, cantan temas donde hacen toda una contribución de apología al narcotraficante, cuando en México hay miles y miles de muertos, más de 250.000 muertos, 200.000 desaparecidos. Es una cosa monstruosa. La gente camina por la ciudad pisando muertos, sí, y no se sabe. Sí. Eso es la realidad. Un país donde México es noticia por eso y tiene, sí, tanta cultura, ¿no? Tanta, uy, riqueza cultural impresionante que se desconoce. Se nos va el tiempo. Queda la oportunidad de ver entonces, por lo menos por ahora, el documental sobre la gran Amparo Ochoa, mañana en el Complejo Cultural Politeama a las 20 horas. Muchas gracias, Modesto, por estar esta mañana. Quedamos con el compromiso de seguir vinculados. Claro que sí. Aldo, yo creo que es algo de cómo fue ayer, un minuto. Que no, mira, para mí, yo le decía que cuando algo te emociona es por algún motivo. Claro. Me gustaría que Modesto contara la reflexión que hace el hermano cuando finaliza, cierto, el documental, la reflexión que hace el hermano de Amparo Ochoa cuando la trasladan en un avión presidencial. Ajá. Sí, bueno, cuando ya va ella, que en el hospital le dicen que está desahuciada, que ya hay que esperar la muerte nada más, la van llevando para Sinaloa en una camilla el hermano. Y entonces el hermano le dice: viste, hermana, lo bien que se ha portado el gobierno. Tú que criticas siempre a este gobierno priista y te han puesto el avión presidencial y te llevan ahora de vuelta a Sinaloa. Y entonces Amparo en la camilla le dice: no te equivoques, hermano. A gente como yo, a gente que es luchadores sociales, gente pensante, lo que nos ayuda este gobierno es a bien morir. Dice: ¿por qué no nos ayudó en su momento cuando nosotros estábamos cantando y no nos daban espacio de televisión, nos trababan para nuestras presentaciones, sí, y difundían la música más comercial. ¿Por qué no nos dieron ese apoyo antes? Y ahora me vienen a mí con que me ayudan. No, a mí no me ayuda nada, me ayudan a bien morir. Dice. Qué enseñanza. Muchas gracias por estar, un honor para nosotros recibirte en esta casa, Modesto, y vamos a seguir conectados, gracias. Por donde andes. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Y la recomendación para mañana, entonces.